Memo en la Fonoteca, en fin, todos ya en sus respectivos lugares. Nuestros compañeros eventuales, los maestros pintores que están dándole duro aquí para dejarnos la radio impecable en unos días más. Los saludo con mucho gusto, maestros, buenos días. Y bueno, pues desde luego a todos nuestros queridísimos revisteros, ellas y ellos y los revisteritos. Qué bueno que estamos juntos. El coordinador de esta radio se llama Francisco Aragón Pale. Y Raciel Martínez, allá el coordinador de comunicación universitaria. Ambos los saludo con mucho gusto. Un abrazo. Soy Carlos Romano. Estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Bueno, vamos a retomar un poquito antes esta historia que iniciamos ayer en este hermoso jardín, porque Perseo, el joven héroe, que en busca de la tierra en que habitaba la górgona Medusa, llegó a este jardín del atardecer. Y decíamos ayer que él provenía de las playas del mar helado, donde había visitado a las tres hermanas Grayas, unas viejas malhumoradas y perversas, feas, que tenían un solo ojo y un solo diente y que se pasaban la una a la otra, guácale, para mirar y para comer. Les preguntó cómo llegar a los parajes donde Medusa arrastraba su odio, y ellas se burlaron de él, ja, ja, ja, ja, ja, y pretendieron masticarlo con su único diente. Pero Perseo les arrebató el ojo y amenazó con tirarlo al mar si no le ayudaban. Las Grayas, a regañadientes, le dijeron que no sabían, pero que esta información seguro la tenían las Hespérides, esas jóvenes como tú, dijo una de las hermanas, y seguro serán tan tontas como para revelártelo. Y puede ser que hasta quieran besarte, ¿eh? Y regalarte las manzanas de oro que custodian, así de atolondradas son. Total que Perseo llegó al jardín y vio a las doncellas que le parecieron la hermosura y la juventud en su más alto grado, sobre todo si las comparaba con las otras Grayas, ¿no? Cuando las Hespérides vieron acercarse a Perseo, a su vez pensaron que nunca había llegado a su jardín un joven tan apuesto y salieron a recibirlo, jijiji, jajaja. Y bueno, las Hespérides le revelaron a Perseo, claro, dónde podía encontrar a la horrible Medusa, que vivía con sus monstruosas hermanas, las tres monstruos despiadados y devoradores de carne humana. Pero es imposible acercarte a ellas, bello Perseo, son rápidas como aves de presa y te devorarían al segundo, dijo Egil de rutilantes ojos, a menos que tuvieras el gorro de la inmortalidad que custodia Hades, el rey de los muertos en su tierra de sombras, dijo Aretusa. La doncella se dispuso a emprender el viaje a las regiones inferiores y durante 3 días Perseo disfrutó de la compañía de las Hespérides porque lo acompañaron. Ahí te encaminamos. Y bebió dulce néctar y degustó la divina ambrosía, que es el alimento de los inmortales. Dormía un sueño delicioso cuando sintió que alguien le daba un beso en la mejilla. Abrió los ojos y no vio a nadie. Se disponía a continuar su sueño cuando sintió un beso en la otra mejilla. Y otra vez no vio a persona alguna. Y pensó que la sensación se debía a la agradable brisa que soplaba en el jardín. Y entonces sintió otro beso, ahora en la frente. Y extendió los brazos y tocó sin ver un cuerpo suave al que estrechó contra su corazón. Y escuchó una risa melodiosa entre sus brazos y una voz que le decía: soy Hesperia, he regresado y para sorprenderte tengo puesto el gorro de la invisibilidad. La doncella se despojó del gorro y apareció risueña ante Perseo. Dicen que de todos los trabajos que acometió Perseo en su vida, el más difícil fue tener que abandonar el jardín de las Hespérides. Dijo adiós a las doncellas que suspiraron por el joven héroe y continuaron danzando y riendo alrededor del árbol encantado y sus doradas manzanas de inmortalidad y amor. Disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. ¿Se imaginan una radio allá en la Patagonia? Es una nota que que dice que la otra red social son los singulares mensajes al poblador rural que emiten las radios patagónicas. Desde hace décadas en las radios nacionales del sur se le transmiten un programa dedicado a los pobladores en las parejas patagónicos. Su nombre, sus horarios y su frecuencia cambian según la emisora. Lo que no cambia es el propósito, es decir, conectar a las personas. Esto es lo que es la radio. Historias, anécdotas de un mundo fascinante allá en el sur del continente. Adora, por ejemplo, le avisaron que la pava y el mate, ese té que toman mucho allá en el sur, en Argentina, estaban en el armario. Así le avisaron en la radio. A ver, llamando a Dora, que le avisan que la pava y el mate están en el armario. Y a la familia Martínez de Corralito le informaron que María Luisa estaba internada en una clínica. A Seferino Cuidel de Canteras le comunicaron que el cumpleaños de su hermana se suspendía por falta de dinero. Bueno, todavía aquí algunas radios comunitarias, pues sí se acostumbra a mandar este tipo de mensajes hacia muy, muy, muy personales, ¿no? Es un excelente medio de intercomunicación con los pobladores y de servicio, ¿no? Sobre todo en los tiempos en los que no había otra manera de comunicarse que a través de la radio. A Pochi le pidieron que ayudara a un tal Millán a sacar una vaca que estaba toda espantada. Por ahí tenemos un libro con este tipo de mensajes, A Raúl del Mirador le reclamaron que le devolviera la piola a Félix lo antes posible. ¿Qué es la piola? Al payador Irineo Aguilera, donde se encuentre, le recordaron la hora del encuentro y que no se le olvidara la guitarra, que porque se va a poner bueno el guateque. A Daniel y Claudia le advirtieron en cambio que el señor Kili Gallardo no podía asistir porque perdió su guitarra, entonces por eso no podía ir. Uno de los más célebres mensajes estuvo dirigido a Adela Muñoz y a Carolina Morales de Pichi Leufu, con fecha de 21 de diciembre. Le decían que mañana iba a ir Carlos, que lo esperaran con la yegua de su hermana en el río. Con la yegua de su hermana, dice. Con la yegua de su hermana en el río. Es la consigna que abre el libro de José Piccini, mensajes al poblador rural. Ay, son encantadores estos mensajes. Aquí tenemos también varios textos en donde vienen este tipo de mensajes de radiodifusoras, precisamente de diferentes partes del país. Ah, mira, una obra de teatro, un documental, y bueno, vienen aquí los originales. Carolina Morales de Pichi, que mañana viernes va Carlos con una con letra manuscrita en una hojita. Y vienen siendo como como cartas radiales, ¿no? Llenan programas en emisoras nacionales que cubren cada metro cuadrado habitado de la Patagonia. Y pueden durar 10, 15, 20 minutos de acuerdo a la cantidad de mensajes. Pueden emitirse hasta 5 veces por día. Debe ser muy entretenido una radio así, ¿no? Tienen diferentes denominaciones. Boletín comunitario, radio clasificados, avisos y mensajes al poblador de la zona rural. Son 22 emisoras patagónicas. Antes recibía los mensajes en papelitos escritos. Con el correr de los años me cayó la ficha de que la audiencia cautiva que teníamos era tremenda. Entonces propuse hacer un programa para la gente del campo. Aquí el compadre Manuel hacía algo parecido, ¿no? Claro, entre un montón de comerciales de cerveza, pero y de otras cosas. Pero sí, el compadre Manuel se hizo muy famoso, entre otras cosas, porque mandaba este tipo de mensajes. No había ni celulares ni nada. Entonces, pues era un servicio realmente importante de la radio. O imagínense cuando hay mucha lluvia y que ya el vado allá del río y que ya no se pudo pasar, y entonces avisarse así, ¿no? En este tipo de acontecimientos, más todavía. Y entonces dice, ahí entendí verdaderamente la labor social. Una vez mientras le cocinaban y que estaba tomando mate en la casa de un paisano, le brotó una epifanía, ¿no? Una revelación. Vio el receptor de la radio arriba de un aparato precario, rústico, construido para un único fin, sostener el aparato. Y notó que desde la antena crecía un alambre que atravesaba la ventana y llegaba hasta la punta más alta del rancho. Y habían improvisado una antena casera para escuchar un poquito mejor la radio. Y entonces comprendió. Y otra vez un señor interrumpió la entrevista y le pidió gentilmente permiso para hacer silencio mientras se emitía el servicio social. Mira qué bonito. Y puso la radio sobre la mesa, se sentó en la silla y se quedó escuchando el programa con una actitud casi de solemnidad. Para ellos era un momento sagrado. Y así tenía la posibilidad de saber qué le pasa a la familia, tal que vive a tantos kilómetros de distancia. Y bueno, la radio aquí en México, que ha pasado por varios estadios sin perder ese carácter de buena compañía, antes de la televisión, pues imagínense ustedes cómo la gente, las familias se reunían alrededor de radio, de un aparato de radio, a escuchar las radionovelas, los Calimanes y los el Monje Loco y todos estos programas de la W, de la XB y los espacios musicales donde empezaron Pedro Infante y cómicos y Pedro Vargas, muchos cantantes que luego se hicieron famosos, ellas y ellos. Y estaban ahí la familia a determinada hora en la tarde, en la tardecita, y a escuchar ahí lo que pasaba en la radio. No, qué maravilla. Por eso es tan entrañable la radio. Bueno, yo conozco una piola que es un cordón o cuerda. Lo aprendí en el movimiento Scout. Un saludo a Mauricio Beltrán, Chef Scout, dice Mateo Mendoza. Híjole, no sé por qué tengo yo una noción de que piola. No sé si es no sé si es novia o algo que tiene que ver de plano con sexo servidora. Pero espérame, no. Es que me acaban de mandar un. Ahorita lo checo en lo que está el de las maneras como se dicen algunas palabras, o sea, los significados, cómo cambian de un país a otro. Lo que en un lugar puede ser algo inocuo, sin importancia, en otro lugar puede ser hasta un insulto muy, muy fuerte, ¿no? Entonces sí hay y piole creo que es una de esas palabras, ahorita lo buscamos. Bueno, vamos entonces a... ¿Ya tenemos la música, mi Chuchi? Bueno, pues yo creo que de una vez, son las 8 de la mañana con 24 minutos, las 8 con 24 aquí en la revista. We'll be right back. Lo decía Santa Teresa de Jesús, lee y conducirás, no leas y serás conducido. Continuamos. Sí, gracias Gloria Tobar. Sí, piola es cuerda, estaba yo confundido de palabra, olvídense. Piola es cuerda. Bueno, Wycliffe Gordon, Swing That Music, se llama esto que escuchamos, son las 8:30. Rodrigo José Álvarez Montero Méndez viene peleando denodadamente contra el tráfico aquí en Jalapa y se viene acercando peligrosamente a Radio Universidad Veracruzana y ya llegarán un momentito más, unos 5 minutos, para el otro corte musical. Pásale, Bertita, buenos días. ¿Cómo estás, Bertita? Un recadito de la señora. Oh, señora, gracias. La señora Adela Aguilera, que respecto a la palabra piola, que se acuerda que era un juego que se hacía con una cuerda y se brincaba. Uno se agarraba la cuerda de un lado y otro del otro y brincaban en medio, ¿no? Sí. Gracias, Adela. Gracias, Bertita. Dice que convocatoria municipal de financiamiento de proyectos sociales del 17 de febrero al 20 de marzo para organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas. Los recursos que financian estos proyectos, esto es muy bueno, ¿eh? Un buen programa del Ayuntamiento de Jalapa. Y estos financian proyectos que presentan las asociaciones civiles bien conformadas para diferentes acciones. Puede ser de deporte, puede ser de manufactura de algo, en fin. Y han tenido mucho éxito. Y estos apoyos que se le dan a estas asociaciones para que puedan realizar sus acciones provienen del ahorro municipal por recortes en sueldos, sobre todo de funcionarios públicos. Bueno. Y ya viene también el reciclón 2020. Hay que llevar los residuos electrónicos, pilas, cartón, papel, llantas, vidrio, multicapa, aceite quemado, medicamentos ya caducos. Esto va a ser el 22 de febrero de 9 de la mañana a 3 de la tarde en la explanada del Teatro del Estado. Y además un muy buen servicio ahí, pues mucha gente, si llega usted en carro, generalmente pues llega uno para llevar las cosas, inmediatamente entra uno a un área y ahí se acercan los muchachos y muchachas y le ayudan a bajar las cosas y luego ya nada más le toman su número y ya, muy bien. Introducción al teatro a partir de hoy hasta el 15 de julio. Objetivo general al término, el estudiante podrá realizar un ejercicio escénico individual y colectivo haciendo uso pleno de la voz y el cuerpo. el temario, que es el teatro, programa general de la historia del teatro, el actor, actuación y estilos de actuación, dramaturgia, lectura y análisis de obras dramáticas, ejercicios colectivos, voz, ejercicios colectivos, cuerpo, atmósferas, personajes. Hoy está muy completo, dirigido al público en general y comunidad universitaria. Edad mínima 15 años, cupo máximo 20 personas, horarios martes y miércoles de 12 del día a 2 de la tarde. Y lo va a dar nuestro amigo Raúl Santamaría, ya con una amplia, amplia experiencia en el teatro. Muy bien. Toda persona debe de darse la oportunidad de incursionar en el teatro, independientemente de que se vaya a dedicar o no. Muchos jóvenes que iban para otras carreras conocieron los talleres libres de actuación de la Caja y se echaron a perder porque se fueron a teatro y les decían en su casa: pero mi hijo, ¿para qué vas a estudiar teatro? Te vas a morir de hambre. Y los inteligentes decían: en la otra carrera que iba yo a estudiar también me iba a morir de hambre, así que mejor prefiero morirme haciendo lo que me gusta. Tan, tan. Rodrigo José. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te trata el tráfico? Bien, gracias por esa introducción de ir peleando contra las fuerzas del mal del tráfico y algunos choques que había por ahí. Más rápido que... Sí, pues... Lo que esperábamos. Así es, tratando de llegar aquí. Y igual podríamos cerrar estos días ya del amor, del cual ya debemos de estar un poco... hartos, saturados, ¿no? Saturados. Saturados de tanta velocidad, ¿no? Uh-huh. Con un par de aseveraciones científicas algo controversiales. Una de que el amor ante todo es racional y que el amor a primera vista puede suceder efectivamente y suceder en 8.2 segundos, más o menos. Oh, sí. 8.2 segundos. Pero a ver, una cosa es que te guste mucho a alguien, que te atraiga y que te mueva el piso, y otra cosa es hablar de enamoramiento, si no la conoces. Sí, de hecho, los artículos mencionan la diferencia entre ambas cosas, ¿no? Efectivamente, ese flechazo es así de 8.2 segundos, ¿no? Que es básicamente atracción animal, ¿no? Nada más. Pero incluso algunos mencionan que en una hora podrías estar ya en ese estado de enamoramiento, ¿no? Entonces, pues ya... No es tan apresurado. Eso aquellos sí que... Sí, puede ser, Sí, aquellos que se casan a la semana, entonces, bueno, ya tienen un buen argumento de que no se apresuraron, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, tú idealizas, ¿no? Una persona. Sí. Y si así de repente es. Te encuentras a alguien que tiene esas características, pues sí, rápido, ¿no? Dices aquí. Sí, son momentos, o sea, se ha visto que realmente hay incluso investigadores que cuestionan si realmente tenemos libertad en cualquier sentido. Pues porque somos víctimas realmente de nuestras emociones y nuestras hormonas y nuestros deseos, ¿no? Y entonces eso se aplica a todos lados, ¿no? En general justificamos o tratamos mejor al político que nos cae mejor, ¿no? O lo contrario, ¿no? E igual cuando una persona nos causa a lo mejor una emoción impactante cuando la conocimos, ¿no? Por alguna circunstancia, a lo mejor en un parque de diversiones o nos ayuda a cruzar la calle, no sé, todas esas cosas que nos causen emociones impactantes, podría ser que la idealicemos al instante, como dices, ¿no? Uh-huh. Y no veamos un montón de otras cosas, ¿no? Incluso un aroma que de repente nos parezca interesante o particularmente atractivo y pues el cerebro no sabe esas cosas y se enamora, ¿no? Eso es, también había un dicho de que el amor es ciego. Así es. Pero que dura nada más un rato, porque ya después te das cuenta realmente de que le empiezas a ver todos los defectos a la pareja. Sí, nada más que ese rato puede durar como 2 o 3 años. Sí. Es el asunto en lo que abres los ojos, como dicen, ¿no? Los vas abriendo poco a poco y entonces cuando dices: Dios mío, ¿cómo me fui a enrolar aquí, no? Pues sí, es lo que platicábamos alguna vez de las etapas del amor, ¿no? Uh-huh. Que esto de primero la atracción, ¿no? Como una primera etapa, ¿no? Demasiado ilusoria y fantasiosa, ¿no? Donde uno se imagina hasta la boda, ¿no? Y la persona ni te habla, ¿no? Ni, sí, sí. A lo mejor ni sabe que existes, ¿no? Ajá, ajá. Y de ahí el enamoramiento, que es justamente esto que dicen que incluso puede suceder a la hora, ¿no? Donde ya estás, cegado, ¿no? De la razón, ¿no? Donde suceden todas estas conversaciones de WhatsApp melosas en la noche, el cuelga tú, ¿no? Cuelga yo, ¿no? Cuelga el otro, bueno, todas esas cosas, ¿no? Que... Una, dos, tres, no colgaste. Eso solo ocurre en el enamoramiento, ¿no? Uh-huh. Pero como decíamos, ese enamoramiento es tan fuerte como una adicción, ¿no? Como una droga y el cerebro pues se agota, ¿no? Uh-huh. Y pues dependiendo de... Y además emplea toda la energía en así eso. Así es, ya no puedes pensar en nada más. Es lo ¿no? único que tienes en la mente, en los ojos, en todos lados, ¿no? Uh-huh. Pero es agotador, entonces incluso, bueno, aunque es agotador, puede durar uno, dos, hasta tres años, dicen más o menos, ¿no? En ese estado de enamoramiento donde está ciego, ¿no? Donde efectivamente no ve las cosas como son. Uh-huh. Por eso sí tiene sentido esta aseveración de que el amor tal cual, o sea, la siguiente etapa después del enamoramiento, tiene que ser necesariamente racional, ¿no? Porque es ahí sí. donde, a pesar de todos los defectos, pues dices... bueno, pones en la balanza las sí, cosas, lo y, bueno y lo malo y... y ya. Empiezas a ganar terreno en cuanto a confianza y otras... Sí, cosas, ¿no? Sí, obviamente, son unas cosas por otras, pues son ¿no? más duraderas, finalmente. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, eso de que nos enseñan las películas románticas, ¿no? De que el enamoramiento dura toda la vida, bueno, no. es cuando menos complicado, ¿no? Esa etapa que y cuando... te puedes llevar, hay parejas que yo conozco sí, que, sí. de toda la vida que se llevan bien con los problemas de las parejas que siempre existen, ¿no? Pero los subsanan y siguen adelante. Sí, sí, sí. Pero esa etapa intensa, ¿no? De una fe irracional, ¿no? Como dice Gloria Trevi, ¿no? En esa canción de ¿qué más da si me miente, ¿no? Si que la luna es de queso mientras me dé otro beso, le creo, ¿no? Miénteme más que me hace tu maldad feliz. Miénteme ¿no? más sí, que me hace tu maldad feliz y todo eso, ¿no? Entonces, eso que es peor, la de Pablo, la prefiero compartida sí, antes que vaciar mi vida, y, ¿no? Bueno, esa es una etapa efectivamente de adicción, de enamoramiento, sí, ¿no? Sí, sí. Pero el amor necesariamente pues te hace racional, ¿no? Es un balance entre deseo, ¿no? Y confianza, como dices, ¿no? Permanencia, ¿no? Y todos los otros satisfactores que vienen sabiendo que tienes alguien en quien recargarte, que te cuide, etcétera, ¿no? Uh-huh. Obviamente con el precio de reducir un poco las emociones, ¿no? El reto está justamente en mantener con los años, ¿no? Pues toda esa dopamina activa, cosas todo nuevas. Sí, todo eso es química. Sí, no es otra cosa más que y química, por eso entonces. Te dicen, cuando te llevas bien con alguien que conoces sí. a alguien, es que hubo química entre nosotros. Eso ¿no? es lo que puede suceder en 8 segundos, ¿no? Una aceptación, digamos así, rápida y superficial de la persona, ¿no? Y ya lo demás, obviamente, requiere más profundidad, ¿no? Más tiempo, ¿no? Pero ¿qué estriba esa química? ¿Es química realmente? Sí, sí se ha visto puede bastante. Puede ser su sonrisa, puede ser su mirada o su manera de hablar. No sé, pues, tantas cosas, sí. ¿no? Es que ya se ha investigado bastante. O sea, todo eso cuenta, pero si uno no está en ese estado receptivo, ¿no? Si uno está deprimido, digamos, ante la mirada más encantadora, pues no vas a sentir nada, ¿no? Y de hecho, incluso algo interesante es que antes se creía que la dopamina, o tenemos la idea que es como que un neurotransmisor del placer, parece indicar nuevas investigaciones que más bien es de el que se dispara con la búsqueda del placer, que es diferente, ¿no? Es decir, conforme vamos teniendo más edad o teniendo una relación más seria con una persona, más hacia el amor y más lejos del enamoramiento, ¿no? Ya no buscamos tanto el placer, aunque seguimos con la capacidad de disfrutarlo, ¿no? Endorfina es otra cosa. Tiene que ver también con las sensaciones placenteras que sentimos, ¿no? Pero como que el disparador es la dopamina, ¿no? Porque alguien decía, me parece increíble que sea así, pero bueno, pues así se plantea científicamente, que por ejemplo vas en la calle y de repente volteas. Sí. Pero no volteas como acostumbramos luego los hombres, ¿no? A ver sí. el cuerpo, cosas, sino que volteas, pero no supiste por qué. Sí, sí. Y que era porque hubo un hálito ahí de endorfinas, ¿no? Está esa teoría de que los animales humanos segregamos feromonas, pero no... Eso, está, feromonas. Ajá, eso, no está claro. Se ha visto en animales no humanos, como las abejas o ¿no? incluso algunas vacas, en fin. Pero en humanos seguiríamos hablando de hormonas, ¿no? Más que de feromonas, que se ocupa más bien para vender algún perfume o algo así. Pero lo que sí es un hecho es que los aromas nos tienen una carga emocional muy fuerte, que una sopa de repente nos recuerda a nuestra infancia, ¿no? un arroz, ¿no? Como lo hacía mamá, ¿no? O igual a una pareja o expareja, ¿no? Entonces los olores, puedes encontrarte a alguien en la calle que además tiene cierto aroma que es compatible contigo. Y como decíamos, incluso hay ciertos olores que delatan cierta compatibilidad genética. Entonces, por eso es que sí tiene un poco de sentido eso de que en la primera vista pueda ser que en 8 segundos digas, bueno, a lo mejor esta persona podría funcionar, ¿no? Podría ser compatible. Es que huele como mi mami. Bueno, eso es lo que dicen, ¿no? ¿Qué diría, ¿no? Freud también cuando uno le dice mami a la pareja, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces sí, se puede mantener esta chispa, ¿no? Pero pues hay que hacer cosas diferentes a las que hagamos, ¿no? Hacer salir al cine si no salimos, salir a bailar si no lo hacemos, ¿no? Vestirnos sí, pues diferentes. Es hacer, lo que hablábamos ayer. Hacer un viaje, sí, los que comentabas ayer en la mañana, ¿no? Sobre el amor también. Hacer estas actividades fuera de la rutina para que pues aquella relación que esté como que ya carente de dopamina se despierte, ¿no? Otra vez, si es posible, finalmente, ¿no? Sí, es posible, porque también no siempre es posible. Y ¿no? No hay vínculo más fuerte que el que una vez que ya se está en la etapa del amor, ¿no? Y si además todavía lo complementas con esas chispas que sentiste en el enamoramiento, bueno, pues se disfrutan con una mayor intensidad, ¿no? Pero luego viene la otra parte, así como entre la vida y la muerte. Sí. Luego vienen los rompimientos. Sí, pues y ahí viene también una hecatombe ahí química, ¿no? Sí, aunque igual son los rompimientos que suceden durante el enamoramiento los que duelen, ¿no? Sí. Los que suceden durante el amor, digamos, entendido, cuando ya racionalizaste los defectos de la otra persona, ya haces un balance costo-beneficio y dices, bueno, pues era lo mejor, ¿no? Pero si es que estás enamorado, entonces pues obviamente no, como el otro pues prácticamente era Dios y todo. Vives un duelo. Es exactamente, sigue las mismas etapas de un duelo, ¿no? Y es tan poderoso como de repente que te quiten el cigarro, el alcohol, la cocaína, el café, depende de lo que seamos adictos, ¿no? Pero fíjate cómo es, después te acuerdas, después de unos años, dices, pero ¿cómo andaba yo como un perro? Y todo deprimido, ¿no? Sí, pues, ¿pero por qué? Decías, si no. Solo a la luz del tiempo se ven las cosas con perspectiva, sí, ¿no? Pero en ese momento pues estás adentro. Y eres incapaz de verlo, ¿no? Sí, por eso es tan importante la compañía, ¿no? Un círculo que de amigos, ¿no? Familiares, ¿no? Que te sostenga, ¿no? Que te haga ver cosas que eres químicamente incapaz de ver, ¿no? Y ahora que empiece, es mejor no enamorarse. No, bueno, es. Ahora que empiece así. ¿No? Claro que sí, ¿no? Y hay quien pasa de enamoramiento en enamoramiento y jamás quiere llegar al amor, sino esa etapa intensa, ¿no? De sensaciones. Estás enamorado del amor. Es un objeto. Es como lo justifica, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es cuestión de qué se busca en la vida, pero a mí saber. ¿Cuántas cosas sabemos del amor y ahí vamos a tomar? Es como los médicos que fuman, ¿no? En 8 segundos, bolas. Así es, ¿no? De repente te das cuenta o ni cuenta te das, ¿no? Sí, ni cuenta te das. Entonces, bueno, el reto es eso, ¿no? Intentar que las cosas estén de acuerdo al acuerdo que tenga la pareja, ¿no? Claro. Y bueno, también hay otro aspecto muy interesante de los extremos a los que se llega, ¿no? Sí. Es decir, esta tortura de estar esperando la llamada telefónica que nunca llega, ¿no? Sí. Y ahora con los celulares. Sí, ahora son segundos ahora son segundos, ¿no? Es una cosa espantosa. Si es un minuto ya fue una eternidad, ¿no? Efectivamente, ¿no? o las indirectas en las redes sociales. Sí. Y ya es una etapa más líquida, como decía Bauman, ¿no? Esta modernidad que nos tiene así con un sentido de urgencia, ¿no? Si la pareja no nos contesta, antes podíamos esperar, como dices, un día, pero ahora, pues si no contesta en segundos, ya piensas cosas, se te acaba el mundo, ¿no? Sí, o se quedan de ver en algún lugar y no llega, ¿no? O empieza a correr el reloj y lo ves cada 3 segundos, ¿no? Sí. Y empiezas a hacer historias de que, bueno, es que ha de haber mucho tráfico, y no sé qué, y no sé cuánto, ¿no? Sí. Y ya no llegó. Sí, y muchas suposiciones que se hacen. Uno sí, que pueden ser tortuosas si uno está realmente en ese enamoramiento. Porque ahí entran los celos también, ¿no? Que es otro. Sí. Pues todos son químicos en el cerebro, ¿no? E incluso se ha visto porque hay algunos voluntarios donde se les inyectan algunas hormonas y cambian por completo su manera de ver a otra persona incluso, ¿no? Una vez en teatro nos pusieron a hacer un ejercicio sobre los celos. ¡Qué difícil es! O sea, qué difícil era expresar celos. Sí. Así, de manera ficticia, trataba uno de recordar los celos que has tenido, ¿no? Ajá. Alguna vez, que sí, todos sí. los hemos tenido, pero así qué es. Difícil es. Sí, ¿no? Y es una espiral de dolor, ¿no? En general, los celos. Uh-huh. ¿No? Sí, porque más bien es una cosa interna, una cosa ajá. que no expresas mucho, pero sí. por dentro sí. es una cosa espantosa. Esas ¿no? sensaciones indescriptibles, pero sí. potentes, ¿no? Pues solo el amor o el enamoramiento más bien causa esas cosas, ¿no? Uh-huh. Irracionales, bueno, poderosas. Bueno, entonces, ¡que viva el amor! Sí, que viva el amor, ¿no? Gracias, Rodrigo, no, por no, tu esfuerzo. No, al contrario, ¿no? Un placer siempre. Es posible que el martes estemos aquí, aunque sea día del carnaval, pero uh-huh. no es obligatorio. Que ah, no, no, claro, aquí estaremos. Que puedes estar en tu camita. Bueno. Pero si vienes, que mejor. Me avisas, ¿no? Sí, claro. Nos avisas. Es pues una excelente semana para todos, muchas gracias. Rodrigo José Álvarez Montero Méndez, así lo encuentran en el Facebook para que le sugieran temas, para que los platiquemos aquí en la revista. Hasta luego. Que te vaya muy bien. Gracias. Gloria Tobar, buenos días, Carlitos. Una piola es sinónimo de cuerda. Yo crecí en Celaya, Guanajuato, con ese tipo de radio campesina donde se mandaban mensajes, que era muy bonito saberse perteneciente a una comunidad sensible a tantos pequeños detalles de cada día. Y sí, es cierto. Gracias, Gloria. Antonio Licea, estoy ciego y no veo 43 años, casi de casado. Saludos a Rodrigo. Pues es que bueno mantenerse así, ¿no? Está bonito, fíjate, estoy ciego y no veo 43 años, casi de casado. Está bonito, sí, ¿eh? Sí, ¿no? Es admirable. Lo que nos hacen decir, ¿verdad? Para estar bien. Ah, no, no es cierto. Sí, hay parejas que sí son muy Por aquí tenía yo otra cosa. Mi querido Paco Aragón, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Estábamos preguntando sobre cuándo van a intervenir aquí las cabinas los maestros pintores, pero... Rebeca Boucher, ¿cómo estás, Rebe? Buenos días. ¿Me podrían mandar por este medio la información sobre los proyectos que se pueden presentar por parte de asociaciones civiles para el ayuntamiento, debidamente constituidas, asociaciones debidamente constituidas y obtener recursos para su desarrollo y beneficio a una población específica? Han pasado amigos a preguntar al museo de ahí, sobre esta posibilidad y en qué oficina está la promoción. Ahí te lo mandamos al ratito. Bueno, pues vamos a continuar nosotros con la música. Hips swaying to the beat, lips smacking honey sweet. Magnolias in the street, dust under Tanya's feet. Take with me this check, Lord, in every clip. Name it Tanya G. Even in the thick, she'll never miss a trick. She's a royal queen, swinging down the block, stopping every clock, waking every scene. She's got a flock, a man in every dock, digging Tanya G. But if she never would be for one, she would be back to his bed, never and digging her brains and her beauty are more than the usual fun. She could be swinging and dancing like she was dumb. I've been running to run all the savages, no more than just a star. Come dancing with me in a little dream, Tanya Jean, said Prophet Man with one hand put away, and we will seek together the stolen vision, vision that was hidden by lovers gone and poets buried. Time swing over, gonging and banging, late in life, clock assembling a three ring, peddling a new thing, telling time, telling tales, telling sighs, filling pails with alabaster springing. Here's your life upon a plate, regarding its fate, senility's rumored. How can you eat that? Asked the girl with a smirk. Don't you see how every day, come what may, it's growing, you jerk, you. And 30 centuries of sleeping won't make a dent in giving the time that it's needing. The victim of indices and monsters will bring about the stumbling up of these with weaker knees. This I tell you. So dig it, don't wig it. Come along with me and envision the vision. Maybe then you will feel like the rumbling of a train on tracks 100 miles away. You can hear pretty clear, like the echoes of the footfalls of childhood in rooms. Like a fire, sire, like a pyre, a singing out of desire. Dark angelic bodies in a flying circus come bombing over Flanders fields. And what if darkened drummers who can play just like Elvin never escape the mandibles of their mothers, keeping silence when screaming upwards from deep within his inner voice, crying into the vortex of night. Subtle terrors make writing a scrawling of dying wish notes. Time to make another adversary list up to the sky as you travel by. Suddenly bidding is asking, and then it's wishing. You can't stretch your arms out like a lord and folding a... Confesaba Nicolás de Avellaneda, cuando oigo que un hombre tiene el hábito de la lectura, estoy predispuesto a pensar bien de él. Continuamos. Digo, pues como todos, ¿no? Bueno, pues ya estamos aquí platicando con María Luisa Hernández, de Comunicación Social del Ayuntamiento de Jalapa, nuestra coordinadora de invitados de los martes. Martes en donde nos acercamos al ayuntamiento para que conozcan ustedes todas las acciones que hay. Ya llevamos 2 años y hemos repetido muy poco invitados, por la gran cantidad de gente que trabaja ahí, de acciones y proyectos y programas del ayuntamiento. Y no habíamos tenido el gusto de platicar con el invitado de hoy, que es Efraín Andrés. ¿Nos lo presentas, María Luisa? ¿Cómo estás? Buenos sí, días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, maestro. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Igualmente. Y bueno, tenemos a nuestro invitado, que es el director del taller de investigación de Protésica. Es Efraín Andrés Ferrat. ¿Qué tal? Muy buenos días. A tus órdenes, María Luisa. Pues antes que nada, un placer estar con ustedes, maestro. Un gusto, de verdad. Y pues a platicar más acerca de este tema que desafortunadamente existen muchas faltas de información. Pues la palabra correcta es ignorancia ante este tema, ante el tema de la discapacidad. Y pues bueno, nosotros estamos tratando de combatir un poco con nuestra mejor herramienta, la información. ¿Cómo es que trabajan? Muy bien. Ahí dependen del DIF, ¿no? Es correcto, trabajamos en conjunto con el DIF municipal. Y pues bueno, antes que nada, nosotros brindamos orientación, apoyo. No, contamos con programa de atención psicológica, sí, Pero pasa algo. Por ejemplo, yo que soy usuario de una prótesis, yo perdí una pierna hace 10 años, pues a lo largo ya de mi vida en calidad de persona discapacitada, pues digamos que he dedicado ya mi vida a cómo rehabilitar propiamente a personas con discapacidad, pero no solo físicamente, sino en todo. ¿Qué edad tenías cuando eso? A mí me pasó 21 años mi edad. Exactamente. Exactamente, se podría decir. Estaba yo comenzando mi vida. Sí, pues de pronto mi vida se tornó en otra realidad, en ser más sensible, ¿no? Porque pues uno vive una vida normal. Uno nunca piensa, siempre nos creemos exentos, que no me va a pasar esto, no me va a pasar aquello, y desafortunadamente en una motocicleta. En una motocicleta, así es, iba yo para Puebla y un tráiler, pues. Ah, en la carretera. Exactamente, me tocó la de malas que invadió mi carril y pues me atropelló. ¿Y cómo se supera eso a los 21 años? Pues, primero que nada, le puedo decir orgullosamente, bueno, pues orgullosamente, en el sentido de que la familia, los amigos y más que nada ganas de salir adelante, ¿no? Esos 21 años se podían ocupar de una manera productiva, como para decir, pues todavía tengo el resto de mi vida por vivir, ¿no? Entonces quiero luchar por esa vida, quiero luchar por disfrutar todo lo que me falta. Porque sí, es también una decisión de golpe hacer a un lado toda esta cuestión de las depresiones, de el cómo te ve la gente, todas estas situaciones que uno tiene que aprender a sobrellevar. Es lo que te iba yo a decir, que en primera instancia debe ser muy difícil, porque el trato que se te daba, a lo mejor debían de seguirlo manteniendo, más o menos así, porque si no llega el otro asunto de la lástima y de una sobreprotección. Es, ¿no? Correcto, es correcto, sí. Y que eso a lo mejor es peor, ¿no? Desafortunadamente es algo que pues nadie está exento de esta situación, ¿no? Pero pues más que nada aquí pues una actitud positiva, realmente sí. Yo tuve la fortuna de tener el apoyo de mi familia, de mis amigos, de muchas personas cercanas, y pues es nada más decir, tengo todo esto a mi favor, ¿por qué carambas me voy a ir para abajo, ¿no? Entonces es la perspectiva, y pues de igual manera es siempre invitar a todos los que están pasando en una situación difícil, pues a recapitular todo lo que tenemos para salir adelante, ¿no? Ahora, tú que ya estás en esa situación, obviamente te das cuenta de todas las carencias que tiene la ciudad para que tú te puedas desarrollar normalmente. ¿Cuáles serían esas? Porque para la gente que no ve también es otro problema, para la gente que tiene una prótesis es otro problema. Exactamente. Para la gente que anda en silla de ruedas también es otro problema. Pues aquí nosotros como amputados, como personas con una discapacidad, nos tenemos que volver mañosos, es la palabra. Siempre le digo a mis pacientes que tenemos que aprender a sortear todas estas dificultades. Sí, realmente no le voy a decir Jalapa, no le voy a decir Veracruz, todo México no está pensado, no está adaptado para nosotros. No es un lugar en específico. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que entrenarnos propiamente para estar sorteando todas estas dificultades. Pero una vez que con la debida rehabilitación, mi vida es tan normal como cualquiera. No me tengo que estar cuidando o separando, o decir necesito un trato especial por el hecho de tener. Bueno, vemos a los atletas paralímpicos, ¿no? Es son correcto. Una cosa increíble, es una cosa, ¿no? Increíble. Incluso hay un corredor así que tiene una prótesis. Exactamente, el famoso Oscar Pistorius, que pues desafortunadamente su carrera se vio trunca a raíz de unos balazos a su esposa. Sí, hombre. Pero luego no quería que compitiera con ellos. Dice, no, pues es que es muy rápido. Exactamente. Ahí se vienen dos opiniones bien interesantes con esto de las prótesis, porque hay muchas teorías en donde dice que caminar con una prótesis es ventaja, que esto, que aquello. No, para nada. O sea, el cuerpo es tan increíble, tan maravilloso que no hay cómo, ¿no? Pero sí, hay herramientas tal cual como las prótesis, en este caso las prótesis de correr, que sí, vienen siendo unos diseños increíbles y que le proporcionan a un atleta Esta prótesis es de la rodilla para abajo. Es correcto, yo soy un amputado, se llama transfemoral, cuando a mí me amputan arriba de mi rodilla. Yo no tengo mi... En estos casos también, por ejemplo, normalmente te dicen, necesitas una prótesis, desde ahí está mal dicho, ¿no? Por ejemplo, yo, al ser transfemoral, necesito dos prótesis, necesito una prótesis de rodilla, que es mi articulación, y necesito un pie protésico. Entonces ya son dos componentes protésicos a los cuales yo necesito para volver a caminar. Ahora, ¿quiénes son candidatos a una prótesis? Esta es una palabra muy tristemente fea y muchas veces que viene a demarcar a muchas personas. Porque candidato es cualquiera. La cosa es la debida rehabilitación y cómo saberlo tratar. Porque pues es muy fácil poder querer trabajar más bien a los pacientes a los que se le ve el muñón bonito, a los que así ciertos factores como para facilitarme a mí el trabajo, ¿no? Pero a mí como protecista pues es muy importante estar preparado con todos los conocimientos necesarios para poder tratar a lo que se me ponga enfrente. Eso es lo básico y esencial y de donde comienza todo, porque si estamos buscando esa palabra candidatos como tal, es muy difícil encontrar todos los factores perfectos como para poder trabajar. No es así. Y sabemos que ha estado trabajando también junto con el DIF municipal, que es correcto. Están llevando a cabo muchísimos talleres. Es correcto. Mira, tenemos talleres, pues, en la pelea de este tema, más que nada, tenemos muchos talleres principalmente de concientización a población. Muchas veces nos invitan a las escuelas y desde el hecho de hablar mi perspectiva como persona con discapacidad, ¿no? ¿Cómo hago yo mi vida normal? ¿Cómo salgo adelante? Y historias chuscas, ¿no? Imagínate desde el hecho de meterse a bañar, ahora sí de acojito, saltando, no te voy a contar cuántas veces cuando sale uno de viaje, que cosas fuera de su ambiente que ya tiene uno controlado, los resbalones, los sentones, todo encueradito, o sea, cosas de todo que te pasan, ¿no? Pero sobrellevarlo, ¿no? Verle la manera y más allá dejando a un lado esto de la frustración, ¿no? Sí, como que decir, me caí porque no tengo una pierna, no, o sea, yo me caigo y hasta risa me da, ¿no? Dice Mateo Mendoza, un saludo a Efraín y también a María Luisa. Apoyan también a personas con discapacidad intelectual y en específico a la integración laboral. Con discapacidad intelectual propiamente es otra área del DIF. Nosotros dentro del taller de investigación protésica sí apoyamos con la inclusión laboral. Es un tema que sí peleamos mucho, muy orgullosamente. ¿Por qué? Porque bueno... dentro de las discapacidades, la discapacidad física, que es la que yo vivo, es la más dominante, ¿no? Casi un 60, un 70% de las personas que tienen una discapacidad es por una causa física. Entonces, es muy común, tristemente, dentro de esa palabra discapacitado, que te estigmaticen. Que te pongan como el pobrecito, como el inútil, como ciertos estigmas que existen propios de una ignorancia, ¿no? Entonces, yo peleo mucho el tema de inclusión laboral porque una vez que estoy equipado con mi prótesis, vaya, pues yo puedo hacer de todo, ¿no? A pesar de esto, también tengo una lesión fuerte en mi brazo, estuvo también en riesgo de amputación. Se puede decir que yo también, pues este brazo... clínicamente se puede decir que lo perdí gracias al apoyo de los doctores, de muchos doctores. Luego no quiero mencionar nombres porque son personas realmente humildes de corazón, pero gracias a eso es que yo pude conservar mi brazo, gracias a la sabiduría médica que existe. Y pues bueno, yo hago todo, imagínense, ¿no? Yo soy un amputado que ahora hace prótesis, que también no tiene un brazo mal, pero pues puedo agarrar cualquier herramienta pesada, herramienta peligrosa, se pudiera decir, y con ganas... ¿Cuándo eso estabas estudiando? Cuando eso, curiosamente, yo ya estaba a punto de emprender mi vida laboral, por así decirlo. ¿Qué estudiaste? Yo estudié gastronomía, estudié joven, saqué la preparatoria abierta y pues empecé a trabajar desde muy chavo. Yo a los 21 años yo ya veía, curiosamente me accidenté ya teniendo un departamento, me iba yo a ir a trabajar a Australia. Ya tenía todos los planes allá, el departamento pagado y pues bueno, tristemente mi vida pues no era por ahí, ¿no? Curiosamente las lecciones, ¿no? Yo siempre decía, voy a ir allá para probarme porque pues quiero ahora sí alejarme de mi saber de qué estoy hecho. Y pues curiosamente, eso que yo pedía se me dio de una manera que no la esperaba, ¿no? Pero cosa, bueno, ¿no? Pero ahora exactamente, estás, pero ahora estoy yo creo en que es una misión más, exactamente, más sensible, más exactamente, es, en es donde como, apoyas a muchísima gente, sabemos de todo, fíjate de todo que lo que has estado esto realizando. Esto del hecho de apoyar viene del origen. ¿El origen cuál es? Hay que ser humilde. Muchas veces dentro de estos temas nos queremos engrandecer, nos queremos, pues, a quien no le gusta que hablen bonito de uno, ¿no? Pero hay que ser humilde, hay que tener la capacidad, que esto no fue solo yo, esto fue gracias, te repito, amigos, familia, doctores. A mí se me brindó mucha ayuda y de igual manera, pues, creo que si estoy aquí es para compartir los conocimientos, ¿no? Los conocimientos no son solo para una persona que decide enriquecerse y quedárselos. No, esto es compartir. Gracias a Dios, todo lo que les estoy comentando, mi carrera yo la estudié en Estados Unidos y más que estudiar, he tenido la fortuna de trabajar en clínicas, en las principales clínicas de Estados Unidos. Entonces, pues esto me ha dado los conocimientos, la capacidad para poder tratar lo que se nos ponga enfrente. ¿Todo el mundo tiene acceso, digamos, económico a una prótesis? Ese es el otro tema que realmente, pues también donde convergen estos temas, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien sí son temas caros realmente, pero muchas veces hay que saber a qué se le llama caro. ¿Por qué? Porque dentro de esta propia ignorancia es muy triste ver que muchas veces nos llegan pacientes, pues se pudiera decir timados o estafados, pensando que ya hay un preconocimiento que el tema de las prótesis es caro. Muy bien. Pero, por ejemplo, nos han llegado pacientes cuando una prótesis en promedio que traen tiene un valor de 10, 15 mil pesos, se las venden en 120 mil pesos y imagínense la ridiculez, ¿no? Todo esto es aprovechado de la ignorancia que existe entre este tema. Híjole, ¿y cómo hacer para no ser timado? Pues eso, bueno, eso, comparar, ¿no? Eso precisamente es lo difícil, ¿no? Ya que también hay un gran vacío en cuestión de leyes para regular a todas las personas que hacen esto. Pues aquí sí, propiamente lo que más podemos hacer si nosotros estamos cursando, viviendo una discapacidad o conocemos a alguien, pues la mejor herramienta, lo repito, es la información. Informarse debidamente para saber qué es lo que voy a enfrentar, ¿no? Te preguntan si en el DIF ustedes dan la prótesis o solamente es un taller. Es un programa bipartito, que es bastante, ¿no? Exactamente, es un programa bipartito en donde se involucra económicamente al paciente y al DIF como tal. Entonces, te puedo decir que, bueno, las prótesis no se dan gratis, es un programa bipartito, pero sí te puedo decir muy orgullosamente que, por ejemplo, el tema de la rehabilitación física, las terapias físicas, que es propiamente todo el periodo de preparar tu cuerpo para la prótesis, lo damos gratis. ¿Cuánto tiempo tarda el cuerpo en...? Bueno, supongo yo que varía de persona a persona. Es eso. Es muy difícil también, por ejemplo, trabajar con un paciente. Muchas veces nos llegan, quiero que le pongan la prótesis a mi papá, a un tío, a esto. ¿Será que ya está bueno para una prótesis? Claro que sí. ¿Hace cuánto lo amputaron? 2 años. Ah, caray. Pues no es mango para que con el tiempo se vaya a poner bueno. No. Y lo malo es que en esos 2 años tienen al paciente en cama. Entonces, imagínense, ¿no? 2 años de cama, llega un paciente que no se puede ni siquiera parar de la silla de ruedas. Y pues obviamente el periodo de rehabilitación le va a costar mucho más. O sea, más. Lo ideal es lo más pronto exactamente. Posible. Exactamente. Esa es una pregunta muy buena. ¿Por qué? Porque los temas para cuándo empezar a trabajar con una prótesis después de una amputación, pues nosotros podemos comenzar a hacer los ejercicios, la rehabilitación propiamente, es una vez que ya la herida propia de la amputación pues ya cerró bien, ya cerró sanamente y por completo, nosotros podemos comenzar con la rehabilitación. Y en el caso de otro tipo de prótesis hay como esto de la pierna, hay de brazo, así mano. Es, miembro inferior, miembro superior, realmente en los casos de miembro superior, dígase brazos, dígase manos, todo esto, es mucho menos la incidencia y la solicitud. Te puedo decir que al año llegarán 1 o 2 pacientes presentando amputaciones de brazo. Comparto con Efraín que se debe trascender la infantilización de las personas con discapacidad y con ello la sobreprotección, negando así la posibilidad de la autonomía y la autodeterminación de la persona. Excelente postura de Efraín, dice el maestro Mendoza, él es psicólogo. Muchas gracias. Pues propiamente es esto, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó, se puede decir que yo, mis 21 años, nuevamente lo decimos, fue cuando perdí mi pierna. A mis 21 años, pues todavía vivía con mis papás, todavía, pues el instinto de padres de proteger, de cuidar, el amor más que nada, ¿no? Porque, pues el amor muchas veces es ciego, lo estaban hablando hace un rato, ¿no? Ajá, sí. El amor es ciego, incluso puede ser a veces hasta tonto, nocivo, ¿no? Así es. Mm. Entonces sí es muy importante nosotros, pues retarnos a todas estas capacidades, ¿no? Por ejemplo, el hecho de tan solo decir voy al baño, ¿no? Te traigo el pato, te traigo el cómodo, sí, te traigo, ¿no? Sí, no, sí, tú sí, ve sí, al baño, tú esfuérzate, porque claro, tú ahorita estás con tus papás, pero no sabes cuánto tiempo van a estar tus papás aquí para traerte un pato. Situaciones como esas, ya cuando tú empiezas a valerte por ti mismo, pues son las que te hacen enfrentar esta situación. Ahora, ¿no? Debe ser muy difícil porque, bueno, no solamente es la cuestión física, ¿no? Sino la... la inseguridad emocional. Exactamente. Si me gusta una chica y cómo le digo, y qué le digo. Exactamente. Y me va a rechazar, ¿no? Te repito, es como quieras tú ver, ahora sí, este dicho de que tengo un vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? ¿Qué es lo que tengo y qué es lo que quiero hacer con lo que tengo? Porque te puedo decir a la hora de conocer una chica, a mí... era una estrategia el hecho de llegar y decir, mira, tengo una prótesis, ¿no? Mira, mira el fierro, ahora sí, ¿no? Por así decirlo. Entonces, es nada más la perspectiva de cómo tú afrontas y cómo tristemente también, cómo te atormentas, porque hay un tema en donde si uno decide encerrarse, si uno decide tomar las decisiones negativas para uno, pues eso no te lleva a nada bueno. A mí, te repito, fue una decisión muy rápida que tuve que ver. Porque pues siempre abres los ojos, después de la cirugía estuve en un coma después del accidente y pues bueno, el hecho que tuviera que ir una doctora a decirme perdiste la pierna, porque yo la primera vez que volteé hacia abajo, pues bueno, tuve 58 fracturas en mi cuerpo, estaba totalmente enyesado, inmovilizado, claro. Yo volteé hacia abajo y me vi las dos piernas. Cuando fueron a decirme, no, si la perdiste, volví a voltear y, ah, caray, sí, no está. Bueno, y esa sensación de... el miembro fantasma. El miembro fantasma, sí, sí. Sí, es una sensación, sí, es algo, pues sí, muy... una mala broma que le juega el cerebro a uno. Sí, es muy loco realmente, pero realmente no tengo los estudios para decírtelo, pero sí tengo el trabajo con los pacientes y pues bueno, ya llevamos 4 años llevando este centro. Y sí te puedo decir que el miembro fantasma involucra mucho la cuestión psicológica. ¿Por qué? Porque si tú sigues añorando, sigues en ese duelo de no aceptar que ya perdiste la pierna, pues obviamente el cuerpo no la va, tu mente no la va a dejar ir, ¿no? Hay personas que a la hora de trabajar con una prótesis, no, es que no se mueve como mi pierna, definitivo. La prótesis, sí, nunca se va a mover como tu pierna. Está en ti la capacidad de hacerla tuya, de adaptarte a este componente, ¿no? Tú llevas una vida normal realmente. De lo más normal, te puedo decir que no puedo hacer. Pues realmente puedo hacer de todo. Te puedo decir, volví a andar en moto, lanzarme. ¡Qué bárbaro! Ya, eso ya. Lanzarme de paracaídas, o sea, ya parte de esto y la fortuna de haberme pasado a una edad joven, pues es también probar los retos, ¿no? Y muchas veces no caer en esto que muchos te dicen, no, pues tú no vas a poder. No, ¿cómo no? No, o sea, lo puedo hacer a mi manera, sí, igual y no lo puedo hacer igual que tú, pero no quiere decir que no lo pueda hacer, ¿no? Es muy curioso porque cuando estuve en todo este tema de frustración buscando propiamente quién me trabajara una prótesis, quién, porque es un tema muy duro, es un tema que te repito, fue lo que me orilló a mí a estudiar esto, en una de esas un protesista dijo, ya una vez que había regresado a Estados Unidos, no, pues es que él cómo va a hacer prótesis si él es discapacitado. Ah, y ese tipo de cosas, pues más que decir, me pusieron triste, me marcaron de por vida, no, ¿sabes qué? Voy a callar esas bocas, ¿no? Tengo que luchar el doble. Ahora, ¿quién sabe cómo sería tu vida si no hubiera pasado eso, ¿no? Es curioso, sí, porque pues te puedo decir... Porque te ves con una mente y una actitud positiva, Muchas gracias. Una sonrisa con muy mucha fácil, vitalidad. Muy agradable. Pues te puedo decir, mira, mi vida se volvió tan normal, Sí, he tenido pérdidas muy grandes, pérdidas de seres queridos, mi madre, pero he tenido otras victorias. Te puedo decir que, curiosamente, una paciente, una persona que llegó como paciente es ahora mi esposa. Ah, mira, sí, qué padre. Así es. Excelente entonces, pareja. Tengo el gusto gracias. De conocerla. Muchas gracias. Acabamos de tener, tengo un hijo de un año, primicia en el radio, estamos esperando el segundo. No, entonces, imagínate todo esto, ¿no? Mi esposa también como mujer, ella es sobreviviente de un tumor de cáncer en su rodilla, por eso fue la causa de su amputación. Y no te puedo decir, ¿no? También vivir el embarazo de una persona amputada, vivirlo a su lado, todo esto, y de igual manera, ¿no? Fue un embarazo de lo más normal, fue un embarazo lleno de locuras, lleno de viajes, lleno de alegrías, y pues aquí es cuando nosotros sí tomamos este tema de abanderar y más que nada que pues tratar de ser ejemplo, tratar de iluminar a esas personas que están pasando por un momento oscuro, ¿no? Sí, por eso es muy lastimoso ver que lo poco que se hace en una ciudad para gente con discapacidad, llegamos y estacionamos el carro donde está la, ¿no? La es silla correcto, de ruedas es allí, correcto. Sí, o la rampa, sí. Y qué bárbaro. Mira, es muy triste que la cuestión tan solo de los censos para saber cuántas personas discapacitadas hay en México, el último censo es del 2012 y no son para nada exactos. Hay muchos factores acechándonos a perder una pierna, el pie diabético como tal, algo que a mí pues propiamente por la situación de mi esposa me vino a interesar mucho la situación de amputaciones por cáncer. Esto es una situación muy interesante y muy alarmante. ¿Por qué? Porque pues nadie te dice la causa que originó. Mi esposa era una persona, ella era corredora, era una persona sana, sin vicios, una persona pues muy sana, y decir cómo ella le dio un tumor de cáncer, qué fue lo que lo ocasionó, ¿no? Factores, lo que se dice ahora, se puede decir genético, se puede decir alimentación. Hay una gran falta de información ahí que no sabemos. Además, no es muy común ese tipo de cáncer. Pues ¿no? Lo triste es que va en aumento. Va en aumento. Eso es lo triste, así es. Eso es lo triste y que no hay una causa realmente que nos puedan decir. Que haya determinado tu tumor nació eso, por esto, ¿no? Y por lo tanto, no hagas esto para que no te caiga un tumor de ese tipo, ¿no? Entonces, eso es lo alarmante, ¿no? Tantas cosas acechándonos, tantas cosas que, te repito, a cualquier persona le pueden pasar, y lo más importante es estar informados ante el tema. Pues que proyectas cosas muy bonitas, dice Edith. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buena vibra, que te admira mucho. Y María Luisa y yo, que tenemos la oportunidad de verlo personalmente, pues más, ¿no? Nos contagia de su optimismo. No, la verdad sí, excelente. Muchas gracias, cuando estuvo gracias. Conmigo su esposa, excelente también, una vitalidad tan fuerte, una okay. mujer fuerte, comprometida con lo que hace. La verdad es que, pues es más que una enseñanza para todos los que estamos completos y que a veces vemos cosas que, bueno, son banales, podríamos decirlo así, ¿no? Y que tenemos que saber sobrellevar sonreír día a día. Exacto, y estar, ¿no? Porque muchas veces tristemente se dice, hasta que no te pones en los zapatos del otro, no ves y dices, bueno, realmente te quieres poner, no en estos zapatos, en este zapato. ¿Realmente quieres estar tan mal como para decir, ah, sí quiero, no estoy tan mal como tú? No es necesario, o sea, es cambiar la perspectiva, es cambiar la manera, porque pues sí hay muchas dificultades en la vida, y pues la manera correcta de afrontarlas pues es dando lo mejor de ti, dando una buena cara. Muy bien, pues antes de despedirnos, ¿en dónde estás? Ahí estamos ubicados, te puedo decir, en una locación privilegiada. Estamos en el Parque del Haya, que está ubicado empezando la carretera antigua Coatepec. Está muy bien pensado ese parque para un lugar de rehabilitación. ¿Por qué? Porque se presta para que una persona con discapacidad, una persona que va en silla de ruedas, se pueda bajar cómodamente, y luego ahí, pues imagínate, qué mejor que hacer tu rehabilitación física en un parque. Sí, que puedes encontrar claro, la naturaleza, el aire, ahora libre. Sí, mente, cuerpo y alma estando en paz para cumplir el objetivo de rehabilitarse. Es nada más que se presenten ahí contigo. Es nada contigo. Más que se presenten, así es. Aquí no damos restricciones. Mira, somos tan abiertos. Porque la cuestión médica, digamos, del diagnóstico y eso, ahí mismo lo hacen. Todo esto es correcto. Perfecto. Sí, ahí nos encargamos de todo. Tratamos de hacer la rehabilitación lo más integral posible y de igual manera de orientar a gente que está en un proceso similar, ¿no? Porque muchas veces, oiga, fíjese que van a amputar a mi papá, van a amputarlo por tal. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son los pasos? Claro que sí, desde ahí orientamos todo para que su rehabilitación sea lo más pronta, ¿no? Ya siguiendo un camino. ¿Tu bueno, número pues, para contactarte? ¿O? Ah, claro que sí, te lo comparto. Mi número es 2281-249299. También estamos a través de Facebook. Tenemos una fundación que se llama Lazos de Acero. Propiamente es mucho todo este tema, tratar de dar mucha información. Entonces ocupamos estas plataformas digitales para compartir información. Lazos de Acero, pueden buscarlo en Facebook o en YouTube. Así estamos. Excelente, la verdad. Muy bien, pues Efraín Andrés Ferato, un abrazo, nuestra felicitación, reconocimiento. Gracias. Y qué bueno que viniste, y ya sabes que esta es tu casa cuando quieras. Nada más nos ponemos de acuerdo aquí con María Luisa. Claro que sí, un placer y encantado. Que te vaya muy bien. Muchísimas gracias, maestro, y de igual manera para tu público, cualquier duda, cualquier situación, seguimos en contacto, porque realmente es este tema. Tratamos de pelearlo, tratamos de lucharlo y tratamos de estar juntos, porque pues es lo más sano que se puede hacer. Ya conoceremos a ese bebé. Claro que sí, maestro. Claro que sí. Bueno, nos vemos, pues María muchísimas Luisa. Muchísimas gracias a usted, maestro. Buen día. El señor Ángeles Valdivia comenta que en la estación de Perote tiene una hora en promedio de servicio social, que es algo de lo que estábamos hablando hace ratito, los mensajes. Como a las 9. Sí, pues así debe ser en la radio, claro. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano. Hasta mañana, buenos días. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. El Gobierno de México impulsa el fortalecimiento de empresas. El nuevo proyecto económico incluye a todas las regiones y sectores de la población. Aquí en el norte ya avanzamos, trabajo y recibo un pago justo. Con el programa de Zona Libre de la Frontera Norte, el salario mínimo aumentó al doble en los 43 municipios de la zona y más empresas se instalaron a lo largo de la frontera con Estados Unidos. Este es un gobierno para todos. Secretaría de Economía. Gobierno de México. Si tramitaste tu INE en 2018, tienes hasta el 29 de febrero para recogerla. Por ley, las credenciales que no se hayan recogido a más tardar el último día de febrero serán destruidas y los registros de las y los titulares serán dados de baja. Evita hacer el trámite de nuevo y perder tu registro en el padrón electoral. Acude al módulo por tu INE y recuerda, tienes hasta el 29 de febrero. Mi INE me identifica con la democracia. Contamos todas, contamos todos. INE. Cristianos Kimpolua, Nelia Melaguac, Siguame, Siguapilme, Guanoquispilme, Miakinihuanti, Kinchigua, Matequitica, Jicamia, Tlaijiwilistli, Hueli, Miki, Xitlacaquili, Niume, Tlachtol, Mukuitlawili, Ijino, Ashmitzpantis, Nikuesuli, Amushimukaumawi, Iguayatlen, Ashtikinishmati, Tlentekit, Tenkawa, Amu, Nimashinestuka, Setekit, Huajkamuchinanco, Ashtiwi, Shimutemachi Melaguac, Nelia Setekit, te hipatías. Amo moserti si si acampa kitekawa setekit. Si temo acaja mayui moguaya. Si mukamawi inenguaya moishmatkawa soakia tinestukilia que mamitstenkawilia setekit soakaja kineki mitzi istokas. Tlantimati un canupeka setekit y katlaihiwili si tlanosnotza y pan 855-33-000 te posanili tlenuchi mexco tlen cristian Anos tlanamakis kiyuya so shimoteisli y katekiwahkeme. Veracruz, Gobierno del Estado. Mexicanas, mexicanos, amigas, amigos, me da mucho gusto estar con ustedes en este programa de la radio. Aquí en Jalapa, Veracruz, que se llama Cambio de Régimen. Estamos iniciando una etapa nueva, es un cambio profundo, una transformación. No es un simple cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Por eso es el momento de expresar.